Muy buenas tardes, les habla el padre José María Mataldi, a Juanjo y Adriana, del programa Vengan y Vean, en Radio María. Como padre sacerdote jesuita que soy, estoy como director nacional del Movimiento Educación Popular y Promoción Social Fe y Alegría en Argentina. Este es un movimiento que empezó hace más de 50 años en Venezuela y se ha ido expandiendo por toda América Latina. En este momento, con una llegada a más de 1,5 millones de alumnos, con un plantel docente de más de 33.000 docentes, donde se atienden sobre todo a las localidades y a la gente que tiene menos oportunidades educativas. Nosotros estamos presentes en Argentina desde el año 1996 y tenemos 9 centros educativos, 9 escuelas, desde el nivel inicial hasta polimodal y bueno, secundario, y de formación para adultos en 2 de las escuelas. En este momento estamos organizando una campaña que la hacemos hace varios años, se llama Un Niño, Un Cuaderno. Esta campaña empezó prácticamente con el nacimiento de Fe y Alegría en Argentina y es donde pedimos que a los comienzos del curso escolar, a todos aquellos que se quieran sumar a esta oportunidad educativa para la gente que menos tiene, nos permitan o nos acerquen a Fe y Alegría un kit educativo. Todo aquello que usted necesita para su hijo o para la escuela, si nos puede colaborar, para que muchos chicos que están en situaciones de muchísima pobreza o que no tienen la posibilidad de tener los útiles para empezar el año, que no sea ese un impedimento para que ellos puedan ir a la escuela. En este momento estamos en 3 regiones de Argentina, en el noroeste, en el noreste y en el Gran Buenos Aires. En el noroeste estamos en Salta y Jujuy, en el noreste en Corrientes y Chaco, y acá en Provincia de Buenos Aires, en la zona oeste, en la zona de San Miguel. Queremos pedirle a todos aquellos que se quieran sumar, nosotros siempre decimos que el milagro de Fe y Alegría es sumar voluntades, sumar gente que con buena voluntad quiera colaborar en esta oportunidad, como nos puede haber brindado la vida a muchos de nosotros, de tener una educación de calidad. Porque defendemos que la educación, no porque haya una persona tenga una situación de pobreza, tenga que tener una pobre educación, por el contrario. El pobre necesita, o el que está en situación de pobreza, tiene que tener la mejor educación posible. Tiene que tener las mismas oportunidades que cualquiera de nuestros hijos. Entonces, queremos agradecerle al programa de Juanjo y Adriana esta oportunidad de invitarlos en esta campaña Un Niño, Un Cuaderno. Ustedes nos pueden visitar en la red, en la web, en www.feyalegria.org/argentina, y allí pueden ir viendo, se pueden comunicar con nosotros para que podamos ir mandando las noticias de todo lo que venimos haciendo hace más de 14 años en la República Argentina. Y a Radio María también esta oportunidad de llegar a todos sus hogares. Que tengan un muy buen 2010 y que el Señor nos ayude a compartir también nuestras fortalezas con los pueblos que más necesitan en este momento, que son el nuestro, la Argentina, el de Chile y el de Haití. Un abrazo para ustedes, muchas gracias.